Tengo mucho respeto por la obra de Gustavo. No tenemos la misma tarjeta. Es uno de los mejores músicos que ha habido de la cultura rock acá, de los más prolijos, de los más trabajadores, más meticulosos. Y yo respeto eso porque yo ahora trato de hacer lo mismo con mi famosa rivalidad. Yo en mi caso nunca existió. Supongo que en el caso de él tampoco existió nunca jamás. We'll be right back. Luzbelito es el séptimo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y se publicó en 1996, y es a su vez una de sus obras más polémicas. Un disco conceptual que, con la idea de un ficticio hijo del demonio que se llama Luzbelito, juega con las ambigüedades de las creencias y comportamientos humanos desde distintos puntos de vista. Lo que hemos escuchado es Mariposa Pontiac. El álbum llevó bastante tiempo de producción y se usaron tres estudios de grabación, uno en San Pablo, otro en Fort Lauderdale, Estados Unidos, y en El Pie, en Buenos Aires. Musicalmente, el álbum cuenta con una atmósfera sombría y oscura, por momentos opresiva, aunque con ciertos temas festivos. Es también el primer álbum de Los Redondos en ser vendido sin la tradicional caja plástica, usando en cambio un elaborado mini libro con ilustraciones alegóricas creadas, como en todos los discos de la banda, por el artista Rocambole. Un sorbo de distracción. Soda ya estaba preparando su despedida cuando graba Comfort y Música para Volar, un álbum que se lanzó en 1996 en vivo, dentro de la serie de MTV Unplugged. La presentación había sido originalmente pensada para realizar uno de los clásicos MTV Unplugged, es decir, versiones acústicas. Y la cadena de Estados Unidos había invitado durante varios años y en reiteradas ocasiones a Soda Stereo. Sin embargo, ellos siempre se negaron. Finalmente, la banda aceptó, convenciendo a la cadena de poder tocar con sus instrumentos enchufados, pero orquestando y modificando muchas de las versiones clásicas, para hacerlas más lentas y musicalmente más complejas. El primer disco traía solamente 7 temas, ya que CBS no cedió los derechos de los demás. En el 2007, Sony y BMG se fusionaron, con lo cual se reeditó el disco, y esta vez sí, con 13 temas. Lo que hemos escuchado es T para 3. Vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo, hacia 1998, cuando Los Redonditos sacaron Último Bondi a Finisterre, del cual estamos escuchando Gualicho. Y luego volveremos a 1997, cuando Soda Stereo se separa. Thank you. último Bondi a Finisterre es el octavo álbum de Patricio Rey, lanzado en 1998. La grabación presenta un giro en el tradicional sonido del grupo, con canciones más melódicas y mayor uso de las posibilidades que brinda el estudio y las computadoras en la confección de una canción de rock. Decía el indio, nos dimos el gusto de hacer un producto no estándar. Este trabajo del sonido que parece una novedad, en nuestros demos está hace mucho. Yo ya componía a partir de la computadora y el sampler, y después reemplazaba la programación por la banda, pero quedaban muchas texturas por el camino. Ahora decidimos dejar las cosas sin que el pulso rockero de Los Redondos se apoderara de todo el asunto. Y en realidad, el acto fundacional tiene que ver con Luz Bola, que es nuestro estudio propio. La tecnología te permite plagiar, secuestrar sonidos, y eso es rico porque amplía el campo posible de la música. Para nosotros, a esta edad, sería un castigo tener que estar todos los sábados chan, chan, chan. Eso ya es trabajar de uno mismo, hacer de clásico. En 1997, Soda Stereo se separa. Para Gustavo Cerati, estas fueron las razones. Básicamente es un poco el agotamiento de las propuestas hacia el futuro. O sea, yo pienso que nosotros como agrupación hemos tenido mucho éxito en la medida de que fuimos mirando un poquito más allá. O sea, terminábamos un disco y pensábamos en el próximo. Terminábamos una gira y ya estábamos pensando, bueno, ¿qué hacer, no? Satisfacer ese vértigo que fue, obviamente, con los años, el advenimiento de cierta etapa de la vejez, digamos, incluso socialmente del grupo, ¿no? Cuando empiezan a aparecer otros intereses que son mayores a los del grupo mismo. Básicamente es el agotamiento de una situación futura. Entonces, de alguna manera, este final para nosotros tiene ese sentido, ¿no? Un sentido de futuro. O sea, a partir de acá es otra cosa. Decía Zeta Bosio. Fueron unos cuantos años que las cosas no andaban bien y que habíamos encontrado que la música no la íbamos a perjudicar. Estuvieron 10 años sin hablarse. La despedida resultó en dos discos que se llamaron El Último Concierto. Y 10 años más tarde volvieron a juntarse. Hicieron 6 River Plates y 2 discos que se llamaron Me Verás Volver. Pero no volvieron. Gracias totales. Tres años después se separaron Los Redondos. Su último disco fue del año 2000, Momo Sampler, y estamos escuchando Una piba con la remera de Greenpeace. Está dormida, finge que duerme. Llega una mosca y se posa en su boca. Y sin embargo, mi mundo termina en ella. Y de taparse la boca para no gritar. sueña con algún pajarraco que le dé un pie y sople su amor y la alegría por la que su mundo gira. La separación de Los Redondos no fue en buenos términos. Luego de 8 años, la pelea se hizo mediática. Sky decía: "Todo se terminó cuando nos dimos cuenta de que uno de nosotros se quería apropiar de ese proyecto tan hermoso que fue Patricio Rey, que había nacido como la comunión y el aporte de muchos artistas y no los deseos de uno solo". Las causas reales nunca se habían hecho públicas y mucho menos aclarado. Por un lado, Sky ha hablado de diferencias artísticas y por su parte, el Indio siempre prefirió el silencio en fin de proteger la memoria de una de las bandas más queridas por sus seguidores hasta hoy. Según el Indio, la separación de la banda se debió a la constante negativa de Sky y su pareja Polly, también manager del grupo, de entregarle una copia de audios y videos que fueron grabados en los shows de Huracán y Racing. "Pedí se hicieran copias", dijo, "para tenerlas a mi guarda y que a su vez sirvieran de protección. Pero extrañamente el tiempo pasó y siempre esgrimían una excusa. Me puse firme en mi requerimiento y esa actitud desembocó ante la negativa en el rompimiento de la sociedad artística. Lo monetario y el ego diluyeron las ganas de ser socio en 3 personas, Polly, Sky y el Indio. Nos vemos la semana que viene. Gracias". Saludamos a las emisoras que transmiten este programa. Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, AMPM 102.9 del Bolsón, Sótano Rock de Córdoba y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.